Marina Peñalosa. Obviamente que se entregaron porque hubo terreno y se entregaron título con esto de la regularización dominial. La verdad que brillante, una bella alegría de la gente. Así que la saludamos. Marina, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, saludos a todos. Ahí está, bueno Marina, un placer como siempre tenerte en el programa. Nos gusta tenerte en vivo, pero bueno, con esto de la pandemia y esto, te podemos tener telefónicamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás trabajando teniendo en cuenta justamente esto de la pandemia? Bien, estamos trabajando a pleno, bueno, con el equipo lo que hicimos redireccionar para dónde trabajar, porque bueno, está que no... Por ahí evitamos mucho lo que es ir a hacer relevamiento, ese tipo de actividad, para no tener contactos directo por ahí con la familia en esta situación del virus. Pero bueno, lo que estamos ahora, estamos trabajando fuerte en regularización dominial, que por medio del programa PROMEVA nos habían entregado 211 certificados de mensura. Mirá qué bueno. Que son la documentación que te habilita a poder escriturar, a tener un dominio perfecto de la propiedad. Así que estamos con ese trabajo. Mañana justamente vamos a tener una reunión en el barrio, en el Villa Cresto. Mira. Trabajamos con los referentes del barrio por manzana para pautar los pasos a seguir, que esa sería la firma de los vecinos de la escritura. Así que estamos con esto, son 211 lotes que van a pasar de ser fiscales a ser de dominio privado. Mirá qué bueno, la verdad que buenísimo. Marina, ¿y cómo lo va tomando el vecino a esto, no? Porque uno primero entiende que es una cuestión de gestionar y trámites, pero después cuando uno ve la realidad de esto, que es que va a pasar a nombre tuyo, ¿cómo ves al vecino para que siga esto avanzando, obviamente? Sí, el trabajo de regularización dominial no es un trabajo instantáneo, o sea, no es algo que ocurre de un momento para otro. Entonces, normalmente el vecino hace mucho tiempo que está con la gestión, o sea, con el trámite, con idas, con venidas, con papeles. Es como en el privado, ¿viste? Cuando vos vas a firmar un compraventa, vender un auto, lo que sea, tenés que hacer un montón de trámites. Lo mismo es para estos casos, así que bueno, cuando ellos logran tener el título de su casa, que tanto vienen peleándola, la verdad que sí, siempre son más que alegrías y satisfacciones para todos, ¿no? Lo que estamos trabajando. La verdad que perfecto. Marina, y con respecto a esto, ¿se va avanzando así barrio por barrio? ¿Hay sectores que son más complejos, sectores que son el vecino reacciona mejor? ¿Cómo están manejando esto? Y si están haciendo un relevamiento de la cantidad de gente que puede estar en condiciones de avanzar con esto. Lo que es regularización dominial, siempre cada terreno tiene diferentes situaciones, ¿no? Porque bueno, hay terrenos que son privados, hay terrenos que son públicos, hay un montón de pautas ahí para ir analizando caso por caso. O sea, que por ahí no hay una generalidad para poder resolver el problema. Cada terreno, cada barrio, cada situación es particular. Marina, yo te anuncié hoy temprano y llegaron algunos mensajes. Te pregunto a ver si nos podemos resolver esta incógnita. Un oyente que dice sobre barrios ubicados en Cambapaso que fueron adjudicados por sorteo y que empleados municipales. Te pregunto porque llegó de un oyente cuando te anunciamos hoy. Está bien. Sí, eso es un terreno que se compró desde el instituto. Se hizo ahí un loteo que son de 110 familias y se está gestionando, los vecinos están pagando por el programa Mi Casa, la tierra, y se está gestionando por medio de Nación a través del Plan Nacional de Suelo para que se le haga la infraestructura para generar ese suelo, de suelo urbano, de suelo sin, o sea, suelo urbano para que puedan construir su vivienda, para que tengan agua, cloaca y electricidad. Ahí está. Bueno, eso es una gestión que se está haciendo desde el instituto con el Ministerio de Hábitat de Buenos Aires para que financien esa infraestructura. Perfecto. Marina, y son momentos estos de trabajar en conjunto, ¿no? Ahí estás nombrando áreas de la nación, son momentos de gestiones, son momentos de estar continuamente gestionando y proyectando. Sí, estamos trabajando, bueno, en lo que son Plan Nacional de Suelos, hay varios lotes que estamos mandando los proyectos para que se puedan generar la infraestructura. También tenemos dos proyectos de lo que es en el RENAVAP, uno es en La Colina y otro es en la zona de Aguapatito, que ahora estamos sacando los concursos de precio para poder hacer agua y cloaca a esa familia. También estamos con el tema de las viviendas de madera, que se dio de baja a la presa que estaba contratada, y bueno, ahora estamos cerrando nuevamente un convenio de solicitud de precio con Nación para poder llamar a concurso nuevamente. Estamos, bueno, con varios temas. Marina, y cuando uno ve estos anuncios ambiciosos, si los hay en el tema de vivienda, si bien por ahí son del área nacional o bueno, provincial... Bueno, también estuvimos trabajando con las obras que anunció desde el IAPB. Nosotros estuvimos trabajando en conjunto con el equipo de IAPB para conseguir la no objeción técnica de 415 viviendas. Marina, te preguntaba, cuando estaban anunciando estos planes ambiciosos, que en uno fue el mismo presidente que lo anunció de viviendas, ¿la municipalidad se tiene que preparar de alguna manera? Si bien dependen de áreas nacionales, obviamente el municipio tiene que estar atento a esto. ¿Se tiene que preparar, tiene que presentar algo con respecto a esto si llegan números de vivienda acá? Todo lo presentamos desde acá. Bien, bien. O sea, Nación financia y desde el municipio se aporta los profesionales que hacen los proyectos. De las viviendas, de la infraestructura, o sea, trabaja Ledo, trabajamos todos coordinados para poder lograr los proyectos. O sea, Nación, simplemente vos le envías un proyecto, ellos te dan el ok y de ahí te financia o no. Los proyectos son todos de profesionales de la ciudad. Ahí está. Marina, y con respecto a estos anuncios, teniendo en cuenta tu conocimiento, ¿crees que puede venir un escenario de reactivación de economía interna cuando se empiece a trabajar en la edificación de viviendas y eso en la ciudad? Uno entiende que la situación es muy compleja en lo económico para mucha gente, pero uno ve que la construcción, por lo menos la economía interna, la mueve. Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿crees que puede venir por ahí el camino? Bueno, es otro de los motivos que por qué se trabaja, ¿no? Además del beneficio para el vecino, es para generar mano de obra. Por ejemplo, en estas obras del RENAVAP, un porcentaje que es la infraestructura externa se hace con empresas, un concurso de precios, y después lo que son las conexiones, bueno, más adelante cuando lleguemos a esta etapa, se va a trabajar por medio de las cooperativas que están en los barrios. Así que la idea es eso. Dos ejes, ¿no? Generar el beneficio del vecino y después también generar mano de obra. Y con el tema de planes de vivienda puntualmente, ¿no? Que son tipo barrios que se hacen. ¿Cómo estamos en Concordia con el tema de terrenos para proyectar estos planes de vivienda? Sí, ya están presentados los terrenos. Genial, genial. Y bueno, fueron aprobados y se está avanzando en... O sea, hay 415 viviendas que van por medio del IAPB, que actualmente tienen la no objeción técnica, o sea que los proyectos están aprobados, y después tenemos las 145 de madera, que en este momento estamos con la no objeción financiera, tenemos que firmar convenio para poder sacar el concurso. Perfecto. Marina, llegan mensajes y preguntan cómo iniciar el trámite para hacer una regularización dominial. Consejos que les pueda dar al oyente. Que vayan al invitar. Al instituto, Alberdi Irigoyen. Perfecto. Sí, obviamente que hoy actualmente tienen que ir, lo ideal es que vayan a una persona con tapabocas, seguro, en la entrada ahí alcohol en gel, siempre teniendo la precaución de la distancia, y iniciar un expediente, ¿sí? una nota simple dirigida al intendente, que de dónde vive, para que, o sea, explicando para que, bueno, ese expediente va al Departamento de Tierra y se inicia la vuelta administrativa para regularizar. Uh-huh. Ahí está. O sea que la recomendación es que vayan, que ahí los van a guiar y va a ir, obviamente que es un trámite, como vos dijiste, que requiere su tiempo. Así que al oyente le decimos eso. Marina, con respecto al tema de la demanda habitacional, uno plantea que siempre, y es una problemática histórica para la Argentina, no para Concordia, ¿es un tema complejo esto, Marina? Sí, uh-huh. Sí, nosotros en las recorridas que hacemos por los barrios, viste, se nota cómo va creciendo. Hay momentos en el año que es cuando por ahí se activan las tasas y demás, claro, que se nota, sí, más movimiento de lo que son los asentamientos. Uh-huh. Así que bueno, sí, es bueno, Concordia es una ciudad donde vienen muchos, ¿no? A buscar trabajo, una oportunidad. Bueno, entonces siempre hay situaciones complejas de ese tipo de gente que viene, que se van acomodando con su familia, así que bueno. Uh-huh. Marina, teniendo por ahí lo más complicado es que viene gente de afuera, sí, que conocen, sí, gente, sí, se ubican en sectores que se inundan. Bueno, uh-huh, entonces por ahí se generan todo ese tipo de situaciones que después... Sí, sí, son complejas y terminan complicando. Marina, teniendo en cuenta que es de acá y que hoy es un funcionario nacional, ¿se abre en puerta con una persona como Enrique Cresto hoy en el Gabinete Nacional? ¿Facilita alguna de las cosas teniendo en cuenta el área sensible en el que estás? Sí, uh-huh, sí, con bueno. Enrique estamos en constante contacto con las gestiones, o sea, a ver, nosotros le vamos informando a él. Bien. Y este trámite va en tal situación, él llama, así que bueno, por ahí no logramos hablar con algún funcionario, con algún área, se lo llama, le dice necesito hablar con quién está a cargo de tal cosa, bueno, y él siempre nos está dando una mano con eso, obviamente que es una palanca importante para todos esos proyectos que están saliendo. Seguro. Marina, ha sido un placer charlar con vos, como siempre. Te agradezco mucho la predisposición. Te mando un beso grande. Y bueno, vos sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, ¿eh? Dale, Pablo, espero vernos pronto en el verde. Ahí está, che, estamos reducidos ahí con la gente. Pero bueno, ya vamos a volver, Marina. Más vale. Dale. Bueno, te mando un beso grande. Saludo a Mariana y a todos los oyentes. Ahí está, un beso grande, ¿eh? Ahí está, qué linda charla. Marina Peñalosa es la presidenta del INVI.